del día en música. Bienvenidos a Global Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits a final de marzo de 2025 en Iberoamérica y el mundo con artistas de Brasil, Australia, México, Estados Unidos, Argentina, no me hago el duro, no, me hago el durísimo, Italia, Puerto Rico, oh, oh, oh, tengo el sistema, te vi tirar más foto. Corea del Sur, Colombia, pero lo que yo quiero es besarte. Estados Unidos, investigación periodística y libreto de Giselle Jácome, Ramiro Delgado, David Angón, Eduardo Molano y Juliet Álvarez. Comienza Global Hits 537 con Alex Warren, un joven estadounidense de 24 años de edad que tiene una historia sencilla y fascinante. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Él es cantante, compositor y creador de contenido. Sus videos de humor y acrobacias en patineta en YouTube y TikTok pronto despiertan altos niveles de atención. Alex cofunda en TikTok el colectivo The Hype House y dispara su popularidad con canciones pop de estilo barroco y letras que conectan emociones genuinas como esta que se llama Ordinary. Ordinary de Alex Warren en la primera semana de abril de 2025 llega al número 9 mundial en Top 40 Charts, al número 1 de la Gran Bretaña y gana la portada de Global Hits 537. Global Hits. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. Silvestre y Emilia la estrenan el 20 de febrero en los premios Lo Nuestro 2025. Un mes más tarde explota en Colombia y Argentina. Pero lo que yo quiero es besarte, quitarte ese vestido rojo y no te... Vestido rojo, Silvestre, Dangón y Emilia. Una fusión de cumbia y acentos modernos. Explora el deseo y el conflicto emocional, la tensión, el anhelo y la realidad de una relación. A finales de abril de 2024 sube al número 4 de Monitor Latino en Argentina y completa 3 semanas como número 1 en Colombia. No sé ni cómo explicarme esto. No sientes con él. Słuchacie audycji Global Hits, najpopularniejszych przebojów z całego świata, co tydzień. Este tema originalmente fue grabado en el año 2013. Su lanzamiento se pospone por una filtración temprana en internet. 12 años más tarde, en 2025, sale a la luz. Beautiful People de David Guetta y Sia. Un mensaje enérgico y positivo para celebrar la vida. Una perfecta definición de lo que es Carpe Diem, que en latín significa aprovecha el día y vive el momento. A finales de marzo de 2025 despega en Japón y Nueva Zelanda. Asciende con fuerza en la escena EDM y es número 6 mundial de Global Dance Charts. Los millennials escuchamos Global Hits. Global Hits. ¿Recuerdas este tema llamado If This World Were Mine de Luther Vandross y Cherry Lynn, grabado en 1982? Oh, baby, you're my inspiration, and there's no 43 años más tarde, en 2025, Kendrick Lamar samplea esta canción como un homenaje a Luther Vandross. Y Lamar la titula Luther. Tiene una letra basada en la fortaleza y el compromiso mutuo. La canta en compañía de la rapera ZA. La presenta en el show central del Super Bowl y se va a la estratosfera, al igual que el álbum GNX. A finales de marzo de 2025, Luther completa 5 semanas consecutivas como número 1 del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's. Ahora puedes escuchar toda la colección de Global Hits en la página armandoplata.com. BL, West Coast y Avi on the drums, barranquilleros y antioqueños que mueven las notas en W Sound 5 con La Plena. Ay, tiene la magia tu sitio, manita, que a mí me encanta, me enloquece. Ahora Barranquilla y Medellín crea un reggaetón con toques nigerianos. Esta canción llamada La Plena es música para la playa o el yate con tres cantantes, compositores y youtubers. Y la rompen de verdad, verdad en España. A finales de marzo de 2025 es número 4 de Top 40 Charts en la península ibérica y la canción de la semana. Escríbenos por Twitter, arroba Armando Plata. En Italia, dos primos llamados Antonio y Alex Fiordispino crean en el año 2010 la banda de rock y pop The Colors. Para 2015 ya están nominados en MTV como los mejores artistas del año con Every Time. Diez años después, en el Festival de la Canción de San Remo 2025, The Colors tienen una espectacular participación con Tu conchi fai l'amore. Elige con quién haces el amor. Eleva los beats, acelera el corazón y a finales de marzo de 2025 seduce a toda Italia. Nuevo número uno de Top 40 Charts. Persa in un'isola grande così. A mille miglia da questa città. Chissà. State ascoltando It's Global. It's Global con Armando Plata Camacho. Tres meses tuvo que esperar Bad Bunny para quitarle el reinadito continental a Shakira. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Está siendo usada en Gaza y el Líbano para documentar lugares icónicos del antes y el ahora del conflicto. También es una confesión del conejo por no haber tomado más fotos a su amor. Puerto Rico, a finales de marzo de 2025, es el nuevo número uno de monitor latino en nuestro continente. Ahora con las canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. El siguiente tema fue escrito por Lady Gaga en menos de 30 minutos. Abracadabra del álbum de estudio Mayhem. Un proyecto lleno de emociones, de reflexiones y de mucha energía. Lady Gaga se embarca en una gira global con tres fechas en el Madison Square Garden de Nueva York, el Festival de Coachella y el O2 Arena de Londres, entre otros escenarios. A finales de marzo de 2025 sube al número 6 mundial de ventas digitales en iTunes. Me gusta en la página Global Hits con Armando Plata en Facebook. El compositor y cantante de Puerto Rico, Dave V, reflexiona sobre el embriagador encanto del amor en. Oh, oh, oh, tengo el sistema. Sirena, el éxito de Dave V, que simboliza la atracción irresistible de lo desconocido y el deseo de escapar de la realidad. Un reggaetón puro, con tintes electrónicos, ritmo envolvente y letras sensual. En la última semana de marzo de 2025 completa 15 días como número uno de monitor latino en todos los países centroamericanos. Global Hits, siempre al día con todos los hits. Este éxito está en el ojo del huracán por una demanda del cantante y actor de Brasil, Fiuk, quien reclama en parte la autoría de este tema. Mae Solteira, Madre Soltera, de Eva Tidao, MC Davi y Ota Skinner, aborda la vida de una madre soltera, sus dificultades económicas y su falta de cuidado para evitar un embarazo. En la cuarta semana de marzo de 2025 es el nuevo número uno de Top 40 Charts Brasil. DJ Global Hits tiene identificaciones en numerosos idiomas, tales como árabe. أنتم تستمعون للموسيقى العالمية. Filipino. Global Hit. Latayo. Nakaha isa. Mandarín. 您正在收听的是 Global Hits. Catalán. Global Hits. Tots units per la música. Español. Global Hits. Siempre al día con todos los hits. Inglés. You are listening to Global Hits. Húngaro. Wow. Es a Global Hits. Rumano. Ascultați Global Hits. Polaco. Słuchajcie audycji Global Hits. Por eso decimos Global Hits, el playlist del planeta. Mientras el gran éxito de 2022 de Bizarrap llamado Music Session, su número 52 con Quevedo, supera ya los 600 millones en YouTube. Y nos fuimos en una, en Argentina, Bizarrap al lado de Lurra regresa a la cima con No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Music Sessions número 61. Bizarrap y Lurra crean magia en este cóctel de cuarteto y merengue. Es el gran temazo del primer trimestre de 2025 en el cono sur del continente americano. También lo más sonado a finales de marzo en Uruguay y Argentina, según Monitor Latino. Yo soy el día en música porque escucho siempre Global Hits. Este joven estudió radiodifusión y entretenimiento en la Global Cyber University de Corea del Sur. Es el líder del baile en la superbanda BTS y en solitario despedaza las listas con Mona Lisa de J-Hope. Un paralelo entre el encanto enigmático de la Mona Lisa y una mujer moderna, agradable y autosuficiente. A finales de marzo de 2025 domina un planeta llamado Tierra como el mejor debut digital por 5 días en iTunes. Escuchas Global Hits. Lo mejor en la música del mundo. ¿Sabía que a la camioneta Mercedes-Benz AMG le dicen la cuadrada? Papi, sabes que a veces me pongo loca. Te escondo las llaves de la troca. ¿Y sabía que la cantante Belinda maneja una cuadrada con sus asientos de piel roja y vidrios polarizados? También la cuadrada es un super éxito al lado de Tito WP, una amalgama de pop y corrido tumbado que en la última semana de marzo de 2025 corona el número uno de Monitor Latino en la República Mexicana. Pico, pero no tanto, mija. Cuando quieras escuchar Global Hits, simplemente ingresa a la página armandoplata.com. Originalmente fue compuesta y grabada en el año 2020 durante una sesión de música en línea, pero por esas cosas de la vida permanece inédita en plataformas hasta su lanzamiento oficial el 4 de marzo de 2025. Anxiety, ansiedad, de la rapera gringa Doechii. Debuta en el 10º puesto del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Se incuba en TikTok para prender fuego global gracias a un baile inspirado en la serie The Fresh Prince of Bel-Air. Al terminar marzo de 2025 es un boom global. Segunda mayor rotación radial en Top 40 Charts. Primer puesto de ventas digitales en el planeta y Top de Global Hits 537. Edición de Global Hits con Armando Plata. Música original compuesta y producida por Jairo Bonilla. Audio Media. Su imagen sonora, Tunja, Colombia. Locutores, Raúl Escalante y Juana Plata. Diseño sonoro y montaje, Cristian Godoy y Emanuel Alani. Microestudio, Villa María, Argentina. Productor ejecutivo, Claudio Martinotti. Microestudio, Villa María, Argentina. Y libretos y dirección general, Armando Plata. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Global Hits con Armando Plata. Gracias por su amable sintonía.